Con Día Llegas, solo por este jueves 27 galletitas crackers cookies por 110 gramos a 150 pesos. Y solo por este viernes 28 llevando 3 leches entera y descremada larga vida a la suipachense por 1 litro a 1000 pesos. Y también hasta el 3 de marzo soda en botella día por 2.25 litros a 990 pesos. Con Día Llegas. Ver legales de las promociones en dionline.com/legales.